guitarrón y guitarra, con guitarrón y guitarra, con guitarra y guitarrón. Defiendo la tradición, voy soltando las amarras. Hoy voy a mostrar mi garra que no se esconde en la bruma. Y de bueno no presuma y no presuma de bueno. Soy el Pumita de Teno, yo soy el Puma. Para serle sincero, si quieres sacarme el cuero, y no lo podrá curtir, pues voy a sobrevivir en esta bonita justa. La verdad no me disgusta, aquí y en todo terreno, porque me tengo por bueno, otro bueno no me asusta. Bien valiente el payador, pues te manda uno mejor, este grato contento, este contendor tan grato, creo me saldrá barato. Decirlo no me entiendo, pues me encargaron del pueblo unas patitas de gato. Con mi verso improvisado voy a recorrer el canto y con fuerza lo levanto. Si es que usted se ha tropezado, a uno mejor no he encontrado, y creo en forma cabal ser un cantor singular. Si la mente no me falla, y en este arte de la palla me he ganado mi sitial. El canto a los poetas es el canto de la altura, prevalezca, que en la altura prevalezca el canto del pagador y la voz es del cantor, que en la vida reverdezca y que con respeto crezca, se escriba con bella pluma, que el verso no se me espuma cuando muestro mis colores, de linareja y me flores, y de teno es este pluma.